Como si pudiera verte, como si pudiera oírte, como si pudiera hacerte una canción. Como una mañana abierta, como un mar lleno de rosas, tu presencia es tan hermosa como el sol. Suelto a tiempo las palabras que me van haciendo un nudo, por las ganas de expresarte mi pensar. Hoy vengo a darte de mí lo mejor, vengo a entregarte todo lo que soy. Recibe mi amor, aquí estoy, lléname Señor, porque yo sin ti no siento la vida pasar.